Bueno, en principio, nosotros estamos convencidos, como lo veníamos anticipando, que la función pública iba a consolidar una baja de salarios, un ajuste salarial en la provincia, otorgando claramente un incremento que se ubica no solo muy por debajo de la inflación que está proyectada para este año 2016 en la región patagónica y por ende en la provincia de Río Negro, sino a su vez también un aumento que ni siquiera permite recuperar el poder adquisitivo perdido durante el último semestre del año pasado y los primeros dos meses de este año 2016 a partir de la inflación y un alza indiscriminada, una escalada de precios en productos, bienes y servicios que comúnmente consumen los trabajadores, una alza de precios que aún no se detiene y a la que nadie le puede poner freno. En segundo lugar, nuevamente volvemos a hablar de sumas no remunerativas, pues sumas fijas en negro que siguen agrandando, ampliando y deteriorando la estructura del salario de los empleados públicos en la provincia de Río Negro, ya que con este nuevo acuerdo llegamos casi al 60% de los conceptos salariales que son en negro y no remunerativos, afectando notoriamente a todos los trabajadores a la hora de obtener el beneficio previsional, y es por eso que todavía estamos en la provincia litigando en la justicia para que se cumpla una ley 4640 que tampoco es beneficiosa para los trabajadores, sino para que se blanqueen todos los recibos de haberes, pero además un acuerdo que prevé que el aumento sea en cuotas. Todos sabemos que cuando se tenga que percibir a mitad de año la última cuota, estará absolutamente licuada del bolsillo de los trabajadores y no tendrá el importe ni el poder de compra ese monto, esa suma, que aquella que se prevé hoy. Por lo tanto, no es exagerado lo que sostuvimos apenas conocido el aumento, este incremento que se ha acordado en el seno de la función pública ni siquiera alcanza para llenar un changuito del supermercado. Ajá. Y Ayala, entonces, ¿qué van a hacer desde la Asociación de Trabajadores del Estado? Estamos terminando de coordinar entre todas las seccionales de la provincia. Vamos seguramente a llevar adelante alguna iniciativa importante que nos permita poner en debate la insuficiencia de este aumento salarial acordado, y en ese sentido estamos convocando para una conferencia mañana a las 10:30 de la mañana en el Alto Valle y en Viedma este miércoles próximo a las 10:30 de la mañana, para poder anunciar también en la capital de nuestra provincia cuáles van a ser las acciones que va a llevar adelante el sindicato durante estas dos próximas semanas. Recuérdenos cuál era el reclamo concreto que hacía UPCN en materia salarial. La que hacía ATE en materia salarial. Sí, claro, ATE, sí, sí. Es un 44% de aumento para el primer semestre del año, que a nuestro entender era la única manera de poder garantizar que se recuperara el deterioro y que se compensara el deterioro que venían sufriendo los ingresos de todos los empleados públicos en la provincia. Y el segundo reclamo es que se asegure un ingreso mínimo en el Estado de 16.000 pesos para todos los trabajadores, teniendo en cuenta que ese ingreso mínimo fue calculado en virtud del análisis que se realizó en cada una de las regiones de la provincia y que en cada una de las regiones de la provincia, y es el costo que hoy tiene la canasta básica familiar para una familia tipo, un matrimonio con dos hijos. Nosotros entendemos que esos son los reclamos que se tienen que ratificar desde la Asociación Trabajadores del Estado. Ajá. Bueno, está ocurriendo sistemáticamente todos los años, Aguiar, que el gobierno termina arreglando con UPCN, hace algunos amagues por ahí, este año no los hizo, ¿no?, de conversar con ATE, no pasa nada, y finalmente se impone el acuerdo que firma con UPCN. ¿Cómo se sale de este cuello de botella? Y creciendo más. Mire, ATE ha tenido una curva de crecimiento realmente muy importante durante estos últimos 4 años. El sindicato triplicó su cantidad de afiliados en la provincia. Esa fuerza que hemos ido construyendo nos permitió modificar un esquema de poder en la provincia, pero todavía no alcanza para poder exigir que se democraticen las relaciones laborales en Río Negro. Mire, los trabajadores judiciales han logrado su ley de paritarias, los docentes ya la tienen desde hace tiempo, ahora falta la ley de paritarias para los trabajadores que dependen del Poder Ejecutivo Central, que dependen de la Administración Central. Esa es la gran deuda pendiente de esta provincia. No se va a sancionar una ley de paritarias, por más que se pida de buenos oficios. La ley de paritarias, a partir del esquema de poder que este gobierno ha decidido sostener, que de los 28 años del gobierno, de los gobiernos radicales anteriores, se modifica cuando se tenga la fuerza suficiente para poder exigirlo en la calle. Nosotros no creemos que la buena voluntad de este gobierno alcance para que se pueda democratizar las relaciones laborales dentro de la administración pública. Debiera ser una obligación, pero se ve que todavía no lo es, o el gobierno no lo ha entendido así.